Las patronales en nuestra ciudad, más precisamente en la jornada de ayer, y ya la tenemos a Cristina Oliva al aire de la 93.9, una amiga de la casa que siempre nos atiende gentilmente para que nos cuenten detalles lo que sucedió ayer y lo que va a suceder, cómo va a continuar esta celebración por las patronales. Cristina, antes que nada, te saludamos, buen arranque de semana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bueno, muchas gracias por la llamada y muchas gracias por recordar este camino de María en estas celebraciones, que mañana es su día, mañana 16. Claro, sí. pero que empezó a hacer este camino acá en la ciudad, Cristina. Sí, sí. Todos los años la llevamos a la Virgen del Carmen al predio de los gauchos, que es camino a San Fernando. Uh-huh. San Fernando. Bueno, la llevamos ayer, después de la misa, la reciben ellos a la Virgencita y vamos en procesión hasta allá y después hacemos un pequeño homenaje y ahí es el almuerzo de los gauchos y de toda la comunidad y bueno, ahí realizan sus actividades ellos, los jinetes, así que bueno, muy bonito. Después ya, ese es el día de ayer. Y después ya hoy comienza, vamos yendo a diferentes geriátricos, porque este año el lema es con María, con la alianza de amor, hacemos alianza de amor en los extremos de la vida, que sería la gente mayor y los niños. Entonces nos hemos dedicado a ir a todos los días a geriátricos, a la casa del hogar del padre Lucchesi, y después tenemos una bicicleta del sábado que viene con todos los chicos, los niños. ¿Desde dónde va a salir de ahí de la iglesia la bicicleta, Cristina? La bicicleta el sábado que viene desde la iglesia, vamos a la Virgen Milagrosa con todos los chicos y con los adultos que acompañan. En bicicleta o caminando, como quiera. Bueno, la Virgen va en auto. Sí. Y de ahí vamos a la Virgen de San Nicolás. Cruzamos hasta la calle Maipú a la Virgen de San Nicolás y después volvemos a la parroquia. Uh-huh. Cristina, es importante celebrar en estos momentos, ¿no? Es muy importante celebrar y por eso quedó un poquito esto, nos pusimos a pensar en este caminar de María y en esta necesidad, justo los dos extremos de la vida. Los niños, que en este momento están muy desprotegidos, en estas necesidades no solamente económicas, sino también morales. Y no hablo de los niños niñitos, sino de desde jóvenes. Y después los ancianos que sabemos, desde estas necesidades económicas, también en estas soledades. Por eso un poquito dijimos, bueno, vamos a geriátricos, acompañamos, bueno, la Virgen que hace lo suyo, ella siempre hace, uno no lo ve, pero siempre hace el caminito, y la gente mayor, y sobre todo los geriátricos, tienen ese hambre de María, de oración, y bueno, son los que piden por nosotros, los que caminamos y andamos por el mundo o por la vida, ellos, los ancianos, piden y piden por ellos y piden por nosotros. Y una manera de acompañarlos es yendo a estos cuatro geriátricos tenemos conocidos acá en la vida. ¿Y que van a ir a lo largo de esta semana? Sí, hoy salimos y vamos al geriátrico del Golf, mañana hacemos el Tomás y Aurelia, el geriátrico Tomás y Aurelia, que la Virgen sale a la siesta en procesión a las 3 de la tarde, llegamos allá, en los lugares siempre hacemos lo mismo, y hacemos oración, cantamos y después, bueno, vuelve. El miércoles hacemos el padre Lucchesi con los chicos. Sí. Salimos desde a las 3:30, 4:45, a todos los lugares. Y el jueves hacemos jornada de tejido y y vamos al hogar, al geriátrico de Santa Catalina, ahí acá cerquita de la parroquia. Uh-huh. Y el viernes a Los Pinares, ahí cerquita de la Goicochea. Uh-huh. Esos son los geriátricos que hemos tomado. Debe haber más, pero bueno, generalmente son los que los ministros de la comunión van y llevan la comunión por lo menos 2 veces al mes a ellos. Uh-huh. Así que bueno, ese cuidado tiene María y ese cuidado desde la iglesia es lo que a veces uno aporta, ¿no? Uh-huh. Y simbólicamente, Cristina, le dan el cierre el sábado con la bicicleta. ¿Cómo? Simbólicamente digo, le dan el cierre el sábado con la bicicleta. Sí, porque no, bueno, el domingo, claro, el domingo. Porque el domingo tenemos la fiesta grande, la procesión de la Virgen, en realidad la celebración de ella es mañana martes, pero bueno, siempre se hace el domingo siguiente. Tenemos toda la procesión, traen la Virgen, los gauchos traen la Virgen que llevaron ayer. Y se hace la procesión grande por las calles de Villa Allende. Y después una fiesta grande en el salón parroquia. Ahí están invitados todos los vecinos y vecinas. Cristina, gracias por charlar un ratito con nosotros. Bueno, gracias a vos por comunicarse y bueno, está hermoso si quieren venir a la bicicleteada. Sí. Y está hermoso si quieren, por supuesto, el domingo o alguno de los geriátricos llegarse. Bueno, ahí vamos a estar el sábado y el domingo seguramente. Gracias, Cristina. Perfecto. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta ahí la palabra de Cristina Oliva, forma parte. Ahí está. Cantito. Sí, te esperamos el viernes, ¿cómo que no? ¿Ah? Dale, Cristina, gracias. Abrazo. Gracias. Hasta ahí la palabra de Cristina Oliva, forma parte de nuestra querida